Basketball Champions League de América, o la Liga de Campeones de América de Basketball, y también se va a disputar en el día de hoy, 21:30, el primer partido entre San Martín y de Corrientes e Instituto de Córdoba, mientras que el sábado anterior, Quinza, en el primer partido de la serie, le ganó 97-96 a Regatas Corrientes y puso a la misma 1-0 a favor del equipo santiagueño. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CAT, que conduce Juan Carlos Smith y para la que se postularía Omar Maturano en un futuro, ya piensa en el nuevo mapa del poder en la Argentina, y entonces reincorporaron a 8 gremios que se habían alejado en el cónclave. Los transportistas actualizaron su agenda de trabajo tras la victoria del presidente Alberto Fernández para exigir una ley de transporte que hace rato se viene postergando, y la formación además sindical y la el pedido que han hecho también para que los que vuelven a ese lugar también tengan presencia en la CGT, los gremios del transporte, se han unido en una empresa convocada para fortalecer la confederación. Los 8 gremios que ingresaron a la CAD, algunos luego de un frustrado paso por un intento de confederación que fracasó, fueron la Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, APDEFA, la otra es la Unión Ferroviaria, la Federación Nacional de Peones de Taxi, que conduce Viviani, la Asociación Profesional de Capitanes y Vaqueros del Centro de Comisarios Navales, el Centro de Capitanes de Ultramar, el Sindicato Argentino de Obreros Navales y el Servicio de la Industria Naval de la República Argentina y el Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones. Los 8 gremios vuelven a la Confederación Argentina de Transporte que conduce Smith, al igual que el mismo mencionado de dragado y balizamiento que conduce también la FEPINRA, que es la Federación de las Entidades Portuarias. Por ahora todo está en el avance de la unidad, pero algunos gremios del transporte ya piensan que Omar Maturano, el titular de la fraternidad, sería probablemente, luego de que se baraje en la CGT y se conforme el nuevo Consejo Federal de la CGT, la CAD podría quedar en manos del maquinista ferroviario de la fraternidad. En la hora 8-9 minutos, 20 grados 8 en la temperatura en la ciudad, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Juliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, sube un poquito, Juliano. Atento. Lo que quería decirte es que estamos frente a una situación central, que es la reunión que tiene en México el presidente electo, primero con el LIN, la octava fortuna del mundo, segundo con 10 empresarios que se va a reunir en una cena esta noche, el lugar donde ya está todo digitado por el propio gobierno de aquel país, y además la presencia que tiene a las 2 de la tarde de Argentina en una reunión con el presidente López Obrador, quizá la de cortesía, digamos. Y yo decía hoy, ¿por qué se elige México? Se elige México porque los inversionistas mexicanos están muy acostumbrados a las turbulencias, como estamos acostumbrados en la Argentina. Tienen problemas con el narcotráfico, tienen problemas con la frontera con Trump, tienen problemas de la exportación de sus productos. Es decir, somos muy parecidos en tensiones. Por lo tanto, sería un grupo que no tendría ningún problema, ningún miramiento en invertir en la Argentina, ¿no? Sí, entre lo que se avisora, efectivamente, está esto. La jugada de México, López Obrador, es un indicio bastante, digamos, astuto, inteligente, según se plantea, por lo siguiente, porque